gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo. Y si tú me tiras. Desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. En vivo desde el Prudential Center. Vamos a la salsa. Suavecito, suavecito ahí. Vamos allá, vamos. Vacila los tumbados. Yeah. Florida. Fiesta con Florida. Fiesta de tamar. Yo vivo en Nuevo México. Un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York. A la montaña de los ojos. Un verano en Nueva York. Te llevan a Guaracama. Un verano en Nueva York. Los amigos caprichosos. Un verano en Nueva York. Que nunca quieren parar. Un verano en Nueva York. Ese Center, Newark, New Jersey, viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Por ahí les tengo una sorpresita, get ready. Live from Prudential Center, esta noche el concierto, La Mega Mezcla. barbecue este fin de semana, ¿ok? Me guarda una hamburguesita, un hot dog. A Fruco el Bravo le dicen lo dejaron tirado. Como efecto de los golpes camina cachondeado. Antes roncaba de guapo, pero ahora mismo está recogiendo galletazos por todita la ciudad y camina de lado. Telefónica Prince, llamó para el aire, 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. En vivo, desde el Prudential Center. Vamos a gozar, vamos a gozar. Calderón, espérate. Me acaba de mandar un mensaje que tiene que escuchar esta canción. Esta es la canción favorita de Tego Calderón. Esta es su canción favorita. Mira como yo me acuerdo de todo lo que... Un buen DJ siempre se acuerda de las canciones de las personas. Yo me acuerdo una vez que yo estaba hablando con Tego, me dice, esta es mi canción favorita, Ale. Y como el hombre está aquí haciendo soundcheck y está preparando, se la quiero poner para que él la disfrute. Para ti, Tego, dice así. Que sabe, sabe, Teo. Después de esta voy para el aire contigo, ¿ok? Yo creo que voy solito a estar cuando me muera. He sido el incomprendido, ni tú ni nadie. Tal como soy, pituki, pero yo solo estaré. Marchitar, pura suerte la que me tocó. Todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, nada, nada, soy ya sin ti. Bituki, Bakilin, Bin, yo, pero que yo solo estaré. Dile. Y juraré que cuando muera, Belén, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labios y moriré. Para la época no me comprenden a mí, si yo soy un negrito chévere, chulo, fleta negra. Miro una estrella y deja de brillar, toco una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, nada, nada, soy Bakilin, Bin para ti. Pero que yo solo estaré. Maero. Y juraré que cuando muera, Belén, que aún así con mis presagios, pondré tu nombre a flor de labios y moriré. Comprendido, yo soy Maero el incomprendido. Para ti, Tego, te quiero mucho, papi. Esa es su canción favorita, El Incomprendido de Ismael Rivera, la leyenda. Yo, solo estaré. Yo. Se me pone la piel de pollita. Ay. All right, vamos para la línea a hablar con la gente. Hello, buenas, ¿quién me habla? Buenas tardes, hello. Hello, Alex. Hola, mi amor. Hello. ¿Cómo te llamas? What's your name, baby? What's your name? ¿Cómo te llamas? My name is Diana. Como la wifey, Diana. Diana. Bienvenida, Diana. How you doing, baby? I'm super, super excited, Alex. I'm so glad I got through. I can't wait to listen to the radio and listen to all your music every day. Thank you, baby. Muchas gracias por eso. Gracias por el cariño. Gracias por el apoyo. I appreciate that a lot. Dianita, ¿de dónde me llamas? Where are you calling from, baby? Yes, I love you. I follow you on IG, your Bluetooth channel, your YouTube channel. I follow you everywhere. I'm your stalker. Thank you, baby. I appreciate that. That's good, baby. That's good. I love that. Gracias por apoyarme. Thank you for supporting me, baby. ¿Cómo es que te, dónde estás? Where you live? ¿Dónde vives? I live in the Boogie Down Bronx. I'm off of Pelham Park Way. Oh, mi gente del Bronx. BX en la casa. Boogie Down Bronx. You know how to get down. Baby, so tonight, I got two tickets for you. ¿Con quién vienes esta noche aquí para el Prudential Center? Ay, me voy con la prima. Me voy a mi prima Karina. Nos vamos las dos. Ay, qué rico. Ay, pero, ¿tiene que ir al salón o no? You gotta go to the salon or you're good? No, que es salón, así con los moños. Olvídate, conmigo no es sweat. Yo no es sweat. Para que esas pelos irás a estudiar. Mami, ven con el tubi. El tubi, ay, con el tubi. All right, mi amor. Primero, you want to send some shout-outs? ¿Quieres mandar un saludito a alguien? Yes, I want to give a shout-out to my prima, Karina. I want to give a shout-out to Pablo and all my other friends that are working. They couldn't come out today. And that's it. I told them to bang out. Mamita, nos vemos esta noche aquí. Dianita, quédate en línea para coger tu información. Tienes dos boletos para la Mega Mezcla, Diana. I'll see you tonight desde el Boogie Down Bronx, la gente del Bronx, Brooklyn, Queens, todo Manhattan, Yonkers, Long Island, Staten Island, la gente de Connecticut, Pensilvania y mi gente de Jersey. Tonight, te espero aquí en el Prudential Center de Newark, New Jersey, el concierto de la Mega Mezcla. Ok, me faltan tres pares de boletos para regalar, tres pares. Y en Instagram, más activados los comentarios, voy a elegir a dos personas, ok. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, Ñeco, mete mano, Madrid. Mete mano, Huracán. Mete mano, mi hermanito DJ Luismi. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo.

And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler, holler. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us, cause they letting them walk. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Hey, yo. Ella quiere que la nota se le suba, porque dice que es libre como Venezuela y Cuba. Te conozco ya, yo te he visto desnuda, nos perdemos como en el triángulo. Bermuda, parcerita, colaborame, haciéndome el amor, enamórame. Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén. Repitamos de nuevo, ven, devórame. Y le dio conmigo, mami, caíle al condominio. Con una como tú me alineo. Yo no creo que tenga marido, oh, pero se porta mal, no le importa nada. Sabe que despierta el deseo carnal. Hasta no comerme no se va a calmar. Lo mejor se da sin tener que planear. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura. Hey, te saluda el gigante DJ Aneudi. ¿Necesitas un vehículo usado a un tremendo bajo precio? DC Ace para Honda tiene lo que tú buscas. Ellos tienen una enorme selección de vehículos para usados, un equipo de ventas que no te presiona y la promesa de montarte en el carro correcto al precio correcto. Recibe 0.99% de financiamiento APR en Civics y CRVs, Honda True Certified Plus y preusados certificados. O compra un vehículo usado. Ellos tienen varios de ellos a menos de $10,000. No tienes crédito. Podemos ayudarte. DC Ace Paramus Honda en el 120 de la Ruta 4 en Paramount, New Jersey, a solo 10 minutos de New York City, al lado del Garden State Plaza. Llama al 877-606-1414 o entra a DC Ace Paramus Honda Espanol.com. DC Ace Paramus Honda, haciendo clientes felices. Con crédito aprobado, disponibles a través de Honda Finance Services. Termina el 7522. Llama al 877-606-1414 para más detalles. Paramus Honda. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Y después, hasta que se seque el malecón, hasta que nos voten de aquí, man. Me están preguntando hasta qué hora el concierto. Hasta que nos voten, hasta que prendan las luces. No hay after party, no hay after party. No puedo hacer after party porque mañana voy para Atlantic City. Tengo que estar en Atlantic City. El domingo toco en Atlantic City Sunday. Tengo el pool party ahí en The Harrah's Resort. A las 5 de la tarde, la gente que va para el party el domingo en Atlantic City, yo subo a la tarima a las 5 p.m., ¿ok? 5 p.m., showtime, Sunday. Y el lunes, Monday, Memorial Day, the pool party, the official pool party, Miami, at the Hard Rock Hotel y Casino, Hollywood, Florida. La guitarrita, kicking off summer 22, y les llevo una invitada muy especial, una invitada VIP que viene desde Brasil a compartir conmigo el lunes at the Hard Rock. That's gonna be crazy. Reserva tu mesa, compra los boletos, hardrocknightlife.com. This Monday, Memorial Day. I'll see you there con... Can't say. No. All right, Sensation quiere una mezclita de bachata y mambo, otro set de bachata y merengue, ¿ok? Otro set de reggaetón con los artistas que van a estar aquí. Oh, claro que sí, of course. Claro que yes, ya ha tocado par. Deja ver por aquí, Alex, estoy de cumpleaños. Happy birthday para mi hermanito Willy Escobar. Happy birthday, Willy. Déjame los saluditos de cumpleaños ahí. Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, happy birthday. Memorial Day Weekend. 3-day weekend. La gente que va en la carretera ya rumbo a su destino. Si va para la playa, para el lago, para el río, para el parque. A visitar a la familia. Let me know where you at. Déjame todos los saluditos en los comentarios. En la última fotito mía de IG at Alex Sensation. Ok. Alex, deja ver por aquí. Ponme una bachatica de la nueva y de la vieja. De la nueva y de la vieja. You got it. Sentimiento, Alex. Sentimiento.

Grande es enamorarse. gracias, sí, sí, ay caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí. Amor a medio tiempo. Ahora mismo está en tarima Chencho Corleone haciendo soundcheck. Chencho, mi hermanito Chencho, plan B. Oye, oye. ¿Le escucha? Están haciendo soundcheck ahí. All right. Bueno, tú sabes que este domingo es el día de las madres dominicanas. Muchas bendiciones para todas las mamis dominicanas y también las madres de Nicaragua. Esta canción se la quiero dedicar a todas las madres, para ustedes. Bendiciones. Llama a tu mami ahora mismo. mándale un texto. Dile que la amas. Alex Sensation. No te preocupes, madre mía, le decía mientras lloraba. Nos miramos con sentimiento, le dije que me marchaba. Es la primera vez que te vas de mí, decía mi madre al verme partir. Es la primera vez que te vas de mí, sus ojos brillaban de tanto sufrir. Es la primera vez que te vas de mí, qué pena tengo. Es la primera vez que te vas de mí, qué pena y qué dolor, qué manera de sufrir. Es la primera vez que te vas de mí. Madre mía, deja de llorar, que muy pronto quiero regresar. Voy en busca de mi porvenir y una vida digna, digna para ti. Yo sé que la distancia no te alejará de mí, decía mi madre al verme partir, y que tus 20 años yo los volveré a vivir. Sus labios temblaban, no sé qué sentí. Es la primera vez que te vas de mí, qué pena que tengo. Es la primera vez que te vas de mí, qué pena y qué dolor, qué manera. Conmigo dice